Haciendo a dos solas por mucho tiempo un secreto tuyo muy muy adentro y que al revelarlo mi sentimiento siguen lo mismo sin lastimarme por un momento. Te adoro tanto, corazón, que yo quisiera que todo, todo en ti, mujer, tus pensamientos, tu querer, me los dijera. Quisiera oírte una vez más, que estás conmigo, que tu pasado terminó, ya no hay secreto entre los dos. Gracias a Dios, te adoro tanto, corazón, que yo quisiera que todo, todo en ti, mujer, tus pensamientos, tu querer, me los dijera. Quisiera oírte una vez más, que estás conmigo, que tu pasado terminó, ya no hay secreto entre los dos. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, ya no hay secreto.